Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. La costa marplatense nos convoca a la lectura. Sugiere sentarnos con un libro a contemplarla en un banco del Boulevard Peralta Ramos. Hasta nos anima a impregnar de tinta una desabrigada hoja blanca que luego descansará la tarde mecida por las olas. La costa marplatense invita, sugiere, promete, siempre. Letras Marinas, un espacio de literatura en arte y parte. Hoy temprano abríamos el programa con la música de Germán Palmisiano, con Karina Conká, en homenaje a Karina Freire, nuestra amigaza que cumple años. Y hoy, como todos los lunes, tenemos Letras Marinas con Germán aquí en nuestros estudios. En una semana muy importante para la literatura, porque el miércoles 15:30 se abre la nueva edición de la Feria del Libro en Mar del Plata. Será hasta el domingo, todos los días de 15:30 a 21:30, está tomando nota Germán, que se realizará en el Hall Central de la Municipalidad, en el recinto de sesiones del Consejo Deliberante Las Charlas y en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, al ladito de Canal 8 o del Club Porredón, si querés, ahí en la calle Irigoyen entre el 1 y 25 de mayo. Y dos salas del Centro Cultural Osvaldo Soriano, la Biblioteca de Catamarca y 25 de Mayo. Enviado especial a la Feria del Libro por parte de Arte y Parte, el amigo Germán Palmisiano. Que, por ejemplo, el domingo que viene a las 7 de la tarde, la Biblioteca Marechal tendrá la presencia nada menos que de Carlos Pérez de Villarreal con su libro La Aventura de Narrar. Así que ahí será una de las grandes coberturas entonces de la semana del amigo Germán Palmisiano. ¿Cómo va, Germán? Buenas tardes. Hola, Rodo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, justo cae entonces en el programa número 450 de Arte y Parte esta posibilidad de tener una semana a pura literatura. Perfecto, vamos a estar a full con todo. Bueno, a full con todo y para el de César Galán. Exacto. Vamos a llamar a César también si quiere. ¿Qué tenemos hoy en Letras Marinas? Bueno, hoy es nuestro programa 11. Nuestro undécimo programa. Bien. Nosotros lo tenemos dividido en tres. Generalmente tratamos de tomar tres sectores. Bien. Uno, una biografía. Otro, una estructura literaria. Algún cuento narrado también. Bueno. Hoy nos vamos a referir a Leopoldo Marechal. Perfecto. Vamos a hablar también de. Justamente con. Conmemorando el Día de la Música, el Día de Santa Cecilia, vamos a hablar de la leyenda marplatense de Los Ángeles de la Capilla de Santa Cecilia. ¡Qué lindo! Bueno, arrancamos con Marechal. Después vamos a terminar, si nos da el tiempo, con 10 consignas de escritores para escritores. Ah, eso me interesa mucho. Bien. Según el diario El Guardián. Perfecto. ¿El diario Guardián de dónde? De Inglaterra. De Guardián. Bien, perfecto. Bueno, vamos primero a vivir a Marechal, sí, poeta como aquellos. Miguel Ángel Peralta, un joven músico de 21 años, consiguió la oportunidad de grabar un disco aún sin tener la banda formada. Ante el productor de la discográfica, se vio obligado a inventar rápidamente un nombre para su grupo y recordó una frase de El Banquete de Severo Arcángelo que dice: padre de los piojos, abuelo de la nada. De esa forma, Miguel Abuelo bautizó su banda, Los Abuelos de la Nada, antes de su nacimiento real. Y El Banquete de Severo Arcángelo era una obra de Leopoldo Marechal, que es el autor de quien hoy vamos a hablar en Letras Marinas. Nació en Buenos Aires en 1900. Fue poeta, dramaturgo y novelista. escribió Adán Buenos Aires, una de las más importantes novelas argentinas. De niño veraneaba en la localidad bonaerense Maipú, y como él venía de la capital federal, sus amigos le decían Buenos Aires. Fue bibliotecario, lleva su nombre de Leopoldo Marechal, la biblioteca pública municipal de 25 de Mayo y Catamarca de Mar del Plata. Fue profesor de secundaria, en los años 20 integró la generación nucleada por la revista Martín Fierro. Luego viajó a esa edad a Europa y allí conoció a Picasso, a Antonio Berni y a José Fioravanti, un escultor que dejó su marca indeleble en Mar del Plata con sus dos lobos marinos en piedra de la playa Bristol, postal emblemática de nuestra ciudad. Leopoldo Marechal. Se casó con María Zoraida Barreiro en 1934 y tuvieron dos hijas. Adán Buenos Aires, su gran novela de 1948, tiene el prólogo de Julio Cortázar. En principio fue ignorado por temas políticos. Marechal fue un ferviente peronista y también un católico practicante. Muchos intelectuales de la época aborrecían a Perón. Personajes de la novela pueden sacarse de la vida real, como Jules Solar, Raúl Escalabrini Ortiz y Jorge Luis Borges, que era amigo en la juventud de Marechal, pero después se alejó por cuestiones políticas. Arte y parte, cultura marplatense. Del amor navegante, porque no está el amado en el amante, ni el amante reposa en el amado, tiende amor su velamen castigado y afronta el ceño de la mar tonante. Llora el amor en su navío errante y a la tormenta libra su cuidado. Leopoldo Marechal. Porque son dos, amante desterrado y amado con perfil de navegante. Si fuesen uno, amor, no existiría ni llanto, ni bajel, ni lejanía, sino la beatitud de la azucena. Oh, amor sin remo, en la unidad gozosa. Oh, círculo apretado de la rosa, con el número dos nace la pena. Leopoldo Marechal. Fue director de cultura del peronismo desde 1946 hasta 1955. Fue proscripto por la dictadura militar y su obra desterrada de los manuales escolares. Leopoldo Marechal siempre agradeció a Ernesto Sábato, quien por televisión recomendaba leerlo en los años de olvido. A partir de 1963 trabajó en El banquete de Severo Arcángelo con la convicción de que nunca vería la luz. No obstante, fue publicada en 1965 con un considerable éxito que lo trajo nuevamente a la consideración pública. Parte, Marechal viajó a Chile para ser jurado en un certamen de literatura realizado en La Habana en 1966. Señaló que cuando algunos escritores latinoamericanos lo veían, creían estar ante un fantasma. Muchos lo pensaban muerto, producto del silencio al que había sido condenado. Leopoldo Marechal. Nocturno, estuche de palabras, donde guardar el roto muñeco de los años. Nuestras anclas no muerden el fondo de las horas. Los péndulos cabeceantes dibujan negativas en la noche. Tierra que nunca se gastó en mis pasos. ¿Qué historia contaremos a los días? ¿Cómo arriar el velamen de las mañanas, ávido remero? Todo está bien. Ya soy un poco Dios en esta soledad. Con este orgullo de hombre que ha tendido a las cosas una ballesta de palabras. En agosto de 1969 tuvo en el Encuentro Latinoamericano de Escritores realizado en Santiago de Chile. La conmoción política en la Argentina a fines de los 60 y su vuelta a cierta popularidad hizo que muchos jóvenes quisieran visitarlo. Un mes después de su muerte se publicó su tercera novela, Megafón o la Guerra. Murió el 26 de junio de 1970. Luego de su muerte y a partir de los años de la dictadura, la figura de Marechal volvió a cubrirse de las sombras del olvido. Arte y y parte, Cultura Marplatense, de lunes a viernes con Rodolfo Puleo y Roberto Cabrera, por Estación Vinilo 89.1. Leyendas de Mar del Plata, Los Ángeles de la Capilla Santa Cecilia. En la provincia de Buenos Aires, las sierras de Tandilia bajan hacia el Atlántico. Allá, donde las lomadas de roca se aproximan lentamente y se pierden en el mar, se erige la Capilla de Santa Cecilia, construida en 1873 por don Patricio Peralta Ramos en honor a su fallecida esposa, doña Cecilia Robles, de estilo neobarroco colonial de líneas simples y paredes blancas encaladas a la capilla. Ahora la rodean edificios modernos, pero en los comienzos un camino de tierra desdibujado era su único acceso. Llega la sierra acantilada a conocer el mar. Cultura marplatense. A su alrededor se estacionaban los carruajes que llevaban a las familias a las fiestas religiosas y patrias llamadas por las campanas. En la capilla de la calle Santiago del Estero, entre 9 de julio y 3 de febrero, se puede ver el altar mayor con una imagen de la Virgen y mártir Santa Cecilia. El ara está hecha con la quilla de un barco que encalló en Punta Iglesia y en el cielo raso reposa un óleo de la coronación de Santa Cecilia. Al comienzo de la nave central yacen los restos de Eduardo Peralta Ramos, hijo del fundador de la ciudad, y si se mira hacia arriba se puede observar en la cúpula un fresco que muestra los torsos de unos ángeles que miran hacia abajo rodeado por nubes y el cielo azul. Roca y arcilla, fin de Tandilia, suspiro mineral. Cuenta la historia que cuando doña Cecilia Robles falleció en el campo como resultado de un parto, su espíritu no quiso quedarse así solo, sino que prefirió trasladarse a las tierras de su marido para poder vigilarlo y continuar cuidando y viendo crecer a sus hijos. Para esto necesitó la ayuda de los ángeles, quienes la llevaron volando en sus brazos hasta allí. Al llegar a los territorios de la actual ciudad, los ángeles quedaron maravillados con el paisaje. Les gustó la costa, en la que hay cabos y pequeñas bahías a lo largo de su recorrido, donde los acantilados y las piedras juegan con el mar y forman dibujos decorativos a lo largo de esta. Les gustó la inmensidad del océano y el movimiento infatigable de las olas, cuyo canto termina con la soledad de las playas. Le gustó ver de noche la luna reflejada en el espejo del agua y el amanecer cuando el sol comienza a dar brillo a las pequeñas ondulaciones del mar. Tanto adoraron el lugar que decidieron quedarse. Vagaron de un lado a otro por el solitario páramo hasta que años más tarde encontraron refugio en la cúpula de la capilla. Desde entonces vigilan la ciudad y por la noche, cuando todos descansan, dejan el lugar para admirar la belleza y tranquilidad de la playa y también para jugar con la arena fría y húmeda. No sé si acá a la pampa o es el principio del mar. Los horizontes se me Atlántica, romance de la sierra y el mar. Arte y parte, Cultura Marplatense, de lunes a viernes con Rodolfo Puleo y Roberto Cabrera, por Estación Vinilo 89.1. Con motivo de la publicación del libro 10 reglas para escribir de Elmore Leonard, maestro de la novela negra estadounidense, el diario británico El Guardián consultó a 30 autores reconocidos y publicó sus propias reglas para escribir ficción. Más allá de estilos y contenidos, casi todos los autores coinciden en una serie de normas y reglas que se refiere a la metodología de trabajo. La hemos condensado en estos 10 consejos. Arte y parte, cultura marplatense. Lee mucho. La lectura es el combustible para escribir. Te inspirará y motivará. Escribe mucho. Como con cualquier otra actividad en la vida, cuanto más se practica, mejores son los resultados. Escribe para ti y después preocúpate por el resto. Cuando se escribe una historia, primero tenemos que contárnosla a nosotros mismos. Sé honesto y auténtico. Le dará sinceridad y veracidad a tus personajes, diálogos y escenarios. Arte y parte, cultura marplatense. Ten tu propio estilo. Puedes amar a tus escritores favoritos, pero no reemplazarlos. Aléjate de la tentación de imitarlos. Deja reposar tu borrador. Cuando termines el primer borrador, déjalo descansar unos días en el cajón y después vuelve a leerlo con nuevos ojos. Sé disciplinado. Impone un horario y rutina y cúmplelo a rajatabla. Evita las distracciones. No te obsesiones con la perfección. Buscarla es como intentar alcanzar el horizonte. En algún momento tendrás que terminar este trabajo y comenzar el siguiente. Muestra tu novela a gente cuya opinión respetes, amigos que crees que reúnan las características de tus futuros lectores. Acepta sus opiniones y tómalos en cuenta a la hora de revisar tu trabajo. Escribe para ser feliz. No lo hagas por dinero o por fama. La escritura es magia creativa. Si tienes esa magia, aprovéchala para enriquecer tu vida. Letras Marinas, como todos los lunes aquí con Germán Palmisiano en Arte y Parte 89.1. Lindo, muy lindo todo, ¿eh? ¿Te gustó? Muy bien musicalizado y editado por Roberto Cabrera, por supuesto. Sí, señor. Bueno, ¿podemos prometer algo para el lunes? Bueno, se viene la Feria del Libro. Ahí vas a tener, vas a estar en tu salsa. Para hacer dulce, exactamente. Bueno. Vamos a tener, espero que tengamos más de una voz. Sí, por supuesto que sí. Bueno, abrazo grande, Germán. Gracias por venir con nosotros todos los lunes. Gracias, Rodo. Es un placer. Es un gustazo. Letras Marinas, la literatura en arte y parte. Arte y parte, cultura marplatense. De lunes a viernes con Rodolfo Puleo y Roberto Cabrera. Por Estación Vinilo 89.1.